¿Quién te está texteando a esta hora? En serio, ya vas a empezar. ¿Quién es ella? Chico, una amiga, a ti quieta. Ajá. Yeah. Wow, yo no pensé que tú me fueras a hacer esto. Tranquila, no es lo que estás pensando. Yo hago las cosas con calma. Las cosas se resuelven hablando. Y ella no es más que una amiga. Yo no tengo ojos para nadie, bebé. Si te hice mal, te juro me arrepiento. Si te lo niego, seguro te miento. No tengo fuerzas para verte sufriendo. No soy un santo y al mirarte siento que no te merezco. Déjame hablarte, necesito que te calmes porque tienes que escucharme. Cometí un error y en serio estoy arrepentido. Por favor no llores más, dame un minuto, te lo pido. Para explicarte cómo fue que sucedió. No sé cómo ella por mis ojos se metió. Y yo caí en su juego, me redó en su trampa. La carne es débil y tú me hacías mucha falta. Yo me sentía solo, tú siempre tan fría. La cama que tú dejaste vacía. Si te lo niego, seguro te miento. No tengo fuerzas para verte sufriendo. No soy un santo y al mirarte siento que no te merezco. Perdóname por favor, yo te necesito. Solo fue una aventura, una calentura. Y esa noche que son solo pasajeras. Y me dejé llevar, no sé qué sucedió. No sé cómo ella por mis ojos se metió. Y yo caí en su juego, me redó en su trampa. La carne es débil y tú me hacías mucha falta. Yo me sentía solo, tú siempre tan fría. La cama que tú dejaste vacía. Si te lo niego, seguro te miento. No tengo fuerzas para verte sufriendo. No soy un santo y al mirarte siento que no te merezco. Me voy con el viento. Es triste que terminemos de esta manera. Reconozco 100% que fue totalmente mi error. Y acepto las consecuencias como hombre que soy. Me aferré a la mentira por miedo a perderte. Y lo que hice fue empeorar las cosas. Espero que algún día me perdones. Y pueda superar el daño irreparable que te hice. De todo corazón, lo siento mucho. Perdóname. Atentamente, Farruko. Luyan. Twice, the goal.